Bueno, pues ya que estás dentro del campo, Gema, abre Versus para mirar los partidos. Como siempre dice Pepe, es que en tiempo de juego solamente tenemos campeones. Campeones con mayúsculas, como nuestros amigos de Versus, que es la paginaza de las cuotazas. En cuanto abras Versus.es, vas a poder disfrutar de todo el fútbol de esta jornada, del tenis también con Nadal, todo el deporte para ti, con apuestas en directo, cuotas top y muchísimo más. Mira, te ponemos un ejemplo. Victoria del Atlético de Madrid, 1.25 en Versus. Victoria del Real Madrid, 1.55-1. Y es que además te recuerdo que en Versus son patrocinadores oficiales del Atlético de Madrid. Y también te recuerdo que en Versus puedes cobrar al instante y en metálico en sus locales. Si juegas, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Versus.es.